10:02 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar, al abrirlo, nos envió al capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, y nos envió al apartado número 1. No sé, pero como que tengo la sensación de que ya lo habíamos abierto hace unas semanas en ese apartado. Ahorita ya no me da tiempo de verificarlo, pero ahorita voy a checar. Por lo que estoy viendo ahorita, no. O sea, sí hemos estado en el 12, pero no. No lo hemos repasado este. Pero bueno, el apartado número 1 se titula El Juicio del Espíritu Santo. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El juicio del Espíritu Santo. Y bueno, como ya es la costumbre, les voy a leer el primer párrafo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otros. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, y la verdad, sinceramente, siento que ya hemos hablado de este tema. Ahorita voy a checar bien, porque a lo mejor sí hablamos de él hace un par de meses. Pero en el juicio del Espíritu Santo es muy cierto lo que nos acaba de decir, ¿no? Nosotros, dependiendo de cómo nos estemos sintiendo, cómo estamos percibiendo, qué estamos pensando, hacemos nuestra propia interpretación de la vida. Entonces, nuestra interpretación de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, lo que estamos observando, de lo que vemos que es la gente, pues va a depender de nuestras reacciones. O sea, se convierte en una justificación de mi reacción. O sea, si tú me haces mala cara, si tú me insultas, si tú me gritas, si tú me haces esto, entonces yo empiezo a interpretar que esto es malo, que tú eres egoísta, que tú eres esto. Empezamos a agregarle toda esta información, que dónde se está dando esta fabricación en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, lo único que hacemos es atacarnos, abandonarnos y esclavizarnos. O sea, si decidimos que esto es verdad, entonces voy a ir por la vida pues dando pasos y volteando para todas partes a ver quién me va a hacer daño, ¿no? Porque no estamos dando pasos seguros, estamos desconfiando de todo. Pero cuando realmente, o sea, sabemos que todo esto no es real, que todo lo que yo estoy interpretando no es real, entonces me abro a la experiencia y decir, oye, lo que yo estoy pensando, pues no es cierto. O por lo menos me pongo con la duda de, ¿será cierto lo que yo me estoy imaginando? Pero casi siempre, ¿qué hacemos? ¿No? Nos creemos sabios, ¿no? Y decimos, yo sé lo que tú eres, porque tú me estás mirando así, porque tú me dijiste esto, porque tú hiciste esto. Y entonces nos empezamos a agarrar de toda esta información pasada, o sea, que la fuimos recabando a través de nuestros recuerdos, ¿no? Que son nuestras memorias, y los guardamos ahí y los sacamos cuando creemos que es conveniente para nosotros, ¿no? Hay gente que de repente, por ejemplo, en su pasado conoció a alguien y tal vez por el olor a su loción o por el tipo de ropa que usan, si esa persona fue desagradable en tu vida o fue algo que pues marcó algo de tu vida, tú encuentras otra persona y tal vez se llama igual y ya por ende empiezas a tratarlo o tratarla igual, ¿no? Porque traes esa información del pasado que realmente nunca liberamos. De hecho, para los que son padres, ¿no? Tal vez dicen, ¿y cómo le van a poner a sus hijos cuando tal vez le pusieron nombre a sus hijos, ¿no? Y ustedes sabían que tal vez había muchas posibilidades de varios nombres que les querían poner, pero sabían algunos que no querían ponerle, ¿no? ¿Y por qué no le querían poner tal nombre? Porque tal vez lo asociaban con el nombre de alguien más que no les parecía. ¿Cierto o no cierto? Entonces empezamos a traer esa memoria que tal vez dices tú, no, yo me libero del pasado, yo no traigo el pasado conmigo. Hasta que se presentan ciertas experiencias, ¿no? O ciertas situaciones que nos hacen recordar que no hemos olvidado esas memorias, que no las hemos liberado. Y si no las liberamos y si en un momento de nuestra vida fuimos atacados o nos sentimos atacados, la vamos a traer en este otro momento. ¿Por qué? Porque no lo liberamos. ¿Por qué? Porque pensamos que en algún momento lo vamos a necesitar. ¿Qué hacemos con las cosas que tenemos en nuestra casa? ¿Cuántas de las cosas que tienes en tu casa realmente las utilizas a diario? Tal vez no tienes una idea, pero tienes una idea de las que no has utilizado, tal vez en meses o inclusive en años. Tenemos ropa que tal vez no nos queda. Y decimos, por si acaso adelgazo, ¿no? O guardamos cosas que realmente no tienen nada de utilidad, pero las estamos guardando ahí y las tenemos ahí empolvadas, ¿no? Porque es lo único que nos está trayendo más polvo y más espacio, ¿no? Y no nos queremos liberar de ellos, no nos queremos deshacer de ellos. Tal vez porque te causa algún tipo de remembranza, de decir, ah, es que este me lo regalaron cuando esto, ah, es que esto me lo trajeron mis padres, ah, es que este fue mi primer, este que me compré, ah, es que... Y entonces vamos guardando cosas y cosas y vamos acumulando y no le estamos dando espacio a lo que realmente necesitamos. Es como decir el universo, imagínate que el universo fuera así, ¿no? Y por ahí mucha gente que te enseña ciertas ideologías te dice, no, pues es que tienes que deshacerte para que te lleguen las cosas buenas. Pero imagínense que el universo dijera, a ver, dependiendo de cómo esté su casa, qué tan vacía, pues le voy a llenar de cosas buenas. Y va, viene el universo y dice, ay, no, pues está todo lleno. Él no sabe si son cosas que realmente utilizas, pero están llenos, ¿no? Y dice, no, pues está lleno, no necesita nada, entonces me voy. Le traía todo este oro, todos estos diamantes, pero como no hay espacio, tal vez ahí tiene cajas, ¿no? Con cosas, no importa. Entonces, mejor me voy a otra parte, ¿no? Imagínense que así fuera. Entonces tal vez ahorita uno dijera, uy, pues voy a tirar todas las cosas que no sirven y que no tienen uso y que no lo he usado en años, ¿no? ¿Por qué nosotros, o sea, guardamos tantas cosas, no solamente físicas, sino en nuestra memoria, a través de nuestros recuerdos? ¿Por qué guardamos ciertas cosas en nuestra mente que no nos sirven de nada en este momento presente? Si realmente nosotros contempláramos este instante y lo viviéramos como debe de ser, sería pleno. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son los que nos hacen sentirnos que estamos mal, que lo que estamos viviendo no debería ser como está viviendo. Pero ¿qué pasa cuando dejas tu mente vacía? Imagínense que como tu computadora, tenemos muchos archivos. Me ha pasado, me imagino que a ustedes también les ha pasado, quienes trabajan con computadoras o con alguna vez utilizaron una computadora y hacían tareas, y de repente tenían trabajos, ¿no?, que presentar, y hubo un error y se perdió todo. Se perdieron todos los archivos. Y dices, no es posible, ¿no? No es posible. Entonces, a veces nos tocaba volver a hacerlo. ¿Por qué? No sé, porque lo perdimos, obviamente, pero de esa manera se reforzaba el conocimiento, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un botón también en el que se reiniciara todo y dijeras, oye, aunque quieras, ya no puedes tener esos recuerdos. Tal vez íbamos a patalear, pero íbamos a estar viviendo ya, o sea, el momento presente, porque por más de que quisieras traerte un recuerdo que tal vez te causó mucho dolor o mucha tristeza o mucha desesperación, pues ya no lo ibas a poder traer porque ya se borró. Hace unos años a mí me pasó de un disco duro que estaba, por lo mismo que quería conservar esos recuerdos, lo estaba pasando a otro disco duro nuevo. Y al momento de hacer esa transición, ¿qué pasó? Se me borró todo. Todo lo que yo estaba añorando, que quería conservar, y dije, lo voy a pasar a otro porque lo quiero y lo necesito. ¿Y qué pasó? Se me borró todo. Obviamente me enojé bastante, no podía creer que me haya pasado eso, por eso lo estaba haciendo, para conservarlo y guardarlo todavía en otro, y resulta que no lo tuve ni en otro ni en el que ya lo tenía. Ahí se me fueron muchos programas también aquí de la radio del 2011, que fue cuando empecé también, fotografías muy importantes para mí, de mi familia, de mi padre, todo eso se me borró. Entonces, es cuando uno se da cuenta, oye, pues no puedes hacer nada al respecto, lo único que quedó es lo que está en tu memoria física, ¿no? Y así también puede ser que en algún momento se nos borre esa memoria física, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que le da Alzheimer? Demencia, ¿no? Que ya no recuerda ni siquiera cuál es su nombre. Y a veces nosotros le damos tanta importancia a tantas cosas que queremos conservar y que queremos guardar en nuestra memoria. Y la verdad, lo que nos enseña la vida es que no guardemos nada. Es que vivamos, que despertamos y que no necesitamos traer nada del pasado ni imaginarnos nada en el futuro. Cada momento es una oportunidad para agradecer el instante que estamos viviendo. Cada momento es una oportunidad para que apreciemos a nuestros hermanos. Cada momento es una oportunidad para aprender a no juzgar. Muchas cosas nosotros no las entendemos. Si no las entendemos, no las podemos juzgar. Sin embargo, a veces, aunque no las entendamos, juzgamos. Y cuando juzgamos, obviamente no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque sientes que algo se te quitó, ¿verdad? Se te quitó una parte de tu paz. Pero realmente esa sensación, nada más es una sensación, no es una realidad. La paz ahí está completa para ti, para mí. Entonces lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que podemos seguir, ¿no? Seguir nuestra vida, pero en el instante presente. Si quieres contemplar tu vida amorosa, pues date cuenta que hay mucho amor en tu vida. Si quieres vivir tu vida en paz, recuerda que la paz está ahí contigo. Si quieres vivir tu vida sano, sana, recuerda que la sanación te pertenece por naturaleza. Entonces, vamos a dejar de estar interpretando las cosas que no son reales. Vamos a interpretar realmente lo que es el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una fabricación nuestra. No es real. Si fuera real, fuera para todos. Si fuera real el miedo a las serpientes, todo mundo le tendría miedo a las serpientes. Habemos gente que no tenemos miedo. Habrá gente que les tiene fobia. Habrá gente que no le teme a las alturas, y habrá gente que le teme bastante a las alturas y le tiene fobia. Hay otra gente que le tiene pasión a las alturas, pasión a las víboras. Entonces, nosotros nos creamos nuestros propios miedos. No son reales. Cualquier miedo que tú tengas ante la vida no es real. Y el miedo, o sea, viene a desencadenar lo irreal. O sea, es una representación del ego. El ego no es real y el miedo tampoco es real. Entonces, de esta manera, al estar consciente de esto, la interpretación que nosotros tenemos sobre la vida, vamos a darnos cuenta que no es real, ¿no? Y la interpretación que el Espíritu Santo hace, es decirnos que el miedo no existe, y entonces lo desvanece. Y la conciencia de la verdad, pues está ahí para ti. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera nosotros aprendemos de él cómo reemplazar nuestros sueños de separación por el de la unidad. Recuerden que cuando nosotros hacemos separación, no es otra cosa que negar la unión. Y si interpretamos correctamente, estamos dando testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. El amor es verdad, la paz es verdad, la dicha es verdad, porque todo es lo mismo. Si no vivimos así, ya sabemos, estamos viviendo en la ilusión. Y creo que ya es momento de despertar de nuestras ilusiones y de agradecer, ¿no? Cada instante. O sea, sé feliz por el solo hecho de ser. O sea, de ser esto que eres. Ya ni te voy a decir de ser un ser humano, porque tal vez habrá gente que dice, yo no soy ser humano, yo soy algo más, ¿no? Pero, pues, sé feliz por lo que eres. Agradece este momento, date la oportunidad de este instante de decir, soy completamente e inmensamente feliz, estoy totalmente sano, estoy totalmente despierto, estoy totalmente agradecido con la vida, estoy abierto y receptivo a todo lo bello que el universo tiene para mí y lo acepto ahora. Acepta ahora toda la abundancia que el universo tiene para ti, todos los milagros, todos los regalos llenos de amor que tiene para ti. Acéptalos, date la oportunidad de hacerlo en este instante, que es el único que tenemos. ¿Lo aceptas o no? Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 279 y la lección nos dice: la libertad de la creación garantiza la mía. La libertad de la creación garantiza la mía. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece Él estar aprisionado, en espera de una libertad futura, si es que ésta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora Él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando ya he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Está bien hermosa toda esta lección que les estoy leyendo porque nuevamente coincide con el apartado que abrimos al azar. Nos dice: hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? ¡Wow! Antes de comenzar la lección, ¿qué les decía que estábamos aceptando? Entonces es como, es una, bueno, un refuerzo, ¿no? Para realmente, o sea, darnos cuenta que sí, o sea, Dios está con nosotros, o el universo, o la energía divina, o tus maestros, o tus guías, como tú le quieras llamar. Es increíble. No necesitamos seguir aprisionados, encadenados. ¿Por qué? Porque ya se nos ha liberado de todo esto. Ahora eres libre. Ahora aceptamos, hoy aceptamos sus promesas y depositamos toda nuestra fe en ellas. No vamos a dar ningún paso, no vamos a tomar ninguna decisión que no vaya detrás de la fe. ¿Por qué? Porque toda mi fe está en Dios. Hoy aceptaremos todas sus promesas y depositaremos nuestra fe en ellas. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre nos ama. Y entonces Él no nos va a negar ningún regalo que por añadidura, pues ya se nos ha dado, ¿no? Entonces vamos a aceptar todos estos regalos. Y dije añadidura porque pareciera, ¿no?, que se nos están dando más y más y más, pero realmente siempre han estado ahí. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.